¿Usted se casaría con alguien sabiendo que esa persona le va a ser infiel? ¿Usted, si tuviera que adoptar un niño y fuera a un orfanatorio, a uno de esos hogares, elegiría a un niño sabiendo que ese niño va a tener una enfermedad incurable o va a ser un niño malo? Salud. ¿Estaría usted dispuesto a hacerse fan de un equipo que siempre pierde? No voy a decir equipos para que nadie se sienta aludido. Hoy vamos a ver una historia, la historia de un Dios que escogió adoptar un pueblo, aunque sabía que ese pueblo le iba a ser fiel. La historia que vamos a leer hoy nos va a dejar una gran lección del dolor que siente Dios en su corazón cuando su pueblo fracasa y cómo en medio de su pueblo Dios provee de personas que se levantan y hacen algo para mediar entre Dios y su pueblo que fracasa, y pueden ver cómo Dios reafirma su amor para con sus escogidos. Abra sus Biblias, por favor, en Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Esta enseñanza es parte de la serie que he titulado El Pueblo de Dios. En esta serie hemos venido aprendiendo cómo Dios eligió al pueblo de Israel para ser su pueblo, su nación en medio de todas las naciones. Vimos cómo Dios lo sacó con una gran manifestación de poder de Egipto, obrando muchos milagros y plagas en contra de los egipcios, abriendo el mar para ellos. Y luego vimos cómo Dios lleva a su pueblo, el pueblo de Israel, al pie del monte Sinaí para concertar un pacto con ellos como nación. De eso aprendimos en la última enseñanza. Y ahí en Éxodo 19 Dios los lleva y les dice: ¿quieren ser mi pueblo escogido, mi especial tesoro? Y ellos dicen: sí, queremos. Entonces Dios les promulga una ley, los 10 mandamientos en Éxodo 20, y los hace que se preparen y formalizan un pacto entre Dios y el pueblo de Israel, donde Dios se compromete a ser el Dios de ellos y ellos se comprometen a obedecer sus mandamientos, sus estatutos y sus ordenanzas. Y todo eso quedó registrado en Éxodo 24 y fue lo que aprendimos en la última enseñanza de esta serie. Hoy vamos a conocer el fracaso del pueblo de Dios. Primera parte, con base en Éxodo 32. Y vamos a recordar ahí que aunque Dios acababa de hacer un pacto en donde Él se comprometió a bendecir al pueblo, a adoptarlo, iba a quedar demostrado muy pronto, que el pueblo no podía corresponder con fidelidad al Dios que los adoptaba. Entre el libro del Éxodo y el libro de Números en el Antiguo Testamento se registra fracaso tras fracaso del pueblo de Israel. Fracaso tras fracaso. Hoy vamos a estudiar solamente uno de esos muchos fracasos que tuvo el pueblo de Israel. Fue un fracaso histórico, grosero, escandaloso. Está en Éxodo capítulo 32. Es un fracaso escandaloso y grosero por muchas razones. Porque lo hicieron enfrente de la misma presencia de Dios, porque lo hicieron justamente después de prometer que no lo iban a hacer, y eso precisamente hicieron. Y vamos a ver en esta historia de 35 versículos, vamos a ver que hay tres momentos en esa parte de la historia del fracaso del pueblo de Dios. Primero vamos a conocer el fracaso en sí, en los primeros 6 versículos. Luego vamos a ver la forma en que Dios responde a ese fracaso del versículo 7 al versículo 11. Y finalmente vamos a ver cómo, al versículo 10, y luego vamos a ver cómo interviene Moisés para mediar entre Dios y el pueblo desde el versículo 11 hasta el versículo 35. El título entonces es El fracaso del pueblo de Dios. Y mi objetivo, un objetivo que yo tengo y que el autor de la Escritura deja claro en este pasaje, es que nos demos cuenta cómo Dios es tan infinitamente paciente para con su pueblo cuando es infiel, y que aunque aplica consecuencias, el amor de Dios es muy grande. Todos ustedes que se sienten parte del pueblo de Dios, van a descubrir que en algún momento le van a ser infieles al Señor, aunque no quieran. Y la historia que vamos a aprender hoy nos va a enseñar cómo el amor de Dios es muy grande y qué debe de hacer una persona cuando ve que alguien se está extraviando para tratar de hacer que el rumbo cambie de dirección. Vamos pues al pasaje. Vamos a ver que ante el fracaso del pueblo de Dios, un líder interviene adecuadamente entre Dios y el pueblo y las cosas cambian. Y ese líder en la historia va a ser Moisés. Vamos a ir recuperando el contexto de la historia. Permítanme. Bueno, vámonos a Éxodo 24 para tomar el contexto de la historia. En Éxodo 24, Dios hace formal su pacto con el pueblo de Israel. Y justamente después de que ellos completan el proceso del pacto, de lo que yo expliqué en la última enseñanza, usted puede escuchar el mensaje completo, está en nuestro sitio de internet. Dice el versículo 12, estoy leyendo Éxodo 24, 12, que el Señor dijo a Moisés: sube hasta mí al monte y espera allí, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Y se levantó con Josué, su ayudante, y subió Moisés al monte de Dios. El versículo 14, y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Ur estaban con vosotros. Dice el versículo 18, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Acaban de concertar el pacto, Dios y el pueblo. Entonces Dios le dice a Moisés: sube al monte de nuevo. Y Moisés va por su ayudante Josué y le dice a Aarón, hermano de Moisés, a Ur, ayudante de Aarón, y a los ancianos, a los líderes del pueblo: ustedes esperan aquí, Josué viene conmigo. Josué lo acompaña y a medio camino le dice: Josué, te quedas aquí. Y Moisés sube hasta la cima, donde Dios se le revela. Lo cubre una nube, la gloria de Dios, y ahí entra Moisés. Si usted brinca al capítulo 31 o presta atención, el versículo 18 dice que cuando terminó de hablar con Moisés, Dios, sobre el monte Sinaí, le dio las dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. El capítulo 34, versículo 28, dice que había en las tablas, y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Dios le dio en el transcurso de 40 días a Moisés muchos mandamientos, no nada más los 10 mandamientos, pero en las tablas de piedra Dios escribió, en hebreo dice, las 10 palabras. La versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, dice el decálogo, deca 10 logos palabras, los 10 mandamientos estaban en las piedras. Y allí nos quedamos. Y vamos a conocer el fracaso del pueblo en los versículos 1 al 6. ¿Están listos? Vamos a Éxodo 32. Me sigue usted ahí en su propia Biblia. Leo. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, ¿cuántos días se tardó? Pues siempre fue un buen rato, ¿no? 40 días. Moisés se tardaba en bajar del monte. ¿Por qué se tardaría Moisés? Nosotros sabemos por qué. ¿Por qué se tardó? Porque Dios le estaba revelando todas las leyes que están registradas en los demás capítulos del Éxodo, las leyes que yo les mencioné en los estudios anteriores. Si ustedes hubieran leído Éxodo, se darían cuenta que a partir del capítulo 20, después de los 10 mandamientos, el capítulo 21, 22, 23 tienen más mandamientos. Y después el capítulo 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y luego del capítulo 35, 36, 37, 38, 39 y 40 están llenos de mandamientos y todo el libro de Levítico. Así que Moisés no estuvo de vacaciones dándose un break del pueblo que era tan enfadoso, no. Estuvo escuchando a Dios y anotando en los libros que Dios, lo que Dios le iba diciendo. ¿Me están siguiendo? Que eventualmente, ¿qué estaba haciendo Dios? Dejando a su pueblo conocerlo más y conocer sus estatutos y sus decretos que les iba a llevar a conocer a través de Moisés. Pero el pueblo se desesperó. ¿Se desespera el pueblo de Dios a veces? ¿No? ¿Alguna vez has ido a hacer una responsabilidad, a cubrir una responsabilidad y te tienes que llevar a uno de tus hijos y te preguntan, vamos hijo, vamos, ¿a dónde vas a ir? ¿Voy a ir al banco? No, dice, no voy. ¿Por qué no quieres ir conmigo al banco? ¿Y qué dicen ellos? No, te tardas mucho, ¿verdad? Vamos al doctor. No, qué aburrido, se tarda mucho. Somos desesperados por naturaleza, ¿no? No importa que lo que tenga que hacer sea por nuestro bien. Se desespera. Y se desesperó el pueblo de Dios. Moisés estaba ocupado trabajando con Dios para el bien del pueblo. El pueblo se desesperó. Dice el versículo 1. Como tardaba Moisés en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón. ¿Por qué fueron con Aarón? Pues porque es el que estaba después de Moisés, ¿se acuerdan? El que había estado al lado derecho de Moisés en Egipto a través de todas las plagas. ¿Quién fue? Aarón. El que Moisés había subido con él para celebrar el pacto había sido Aarón y los ancianos de Israel, ¿no? Así que a la hora de hacer falta Moisés, ¿qué hacen los Aarón, Ur y los ancianos de Israel? Pues ya se tardó Moisés, seguramente se regresaron a donde estaba el pueblo, y entonces el pueblo se junta y va a donde Aarón y le dice, versículo 1, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué haya acontecido. ¡Qué tremendos! ¡Qué valor, eh! Dicen lo que dicen. Estos israelitas, por las palabras que usan, dejan ver varias cosas. En primer lugar, la palabra Dios que se usa ahí es Elohim, y literalmente eso significa dioses. Por eso Reina Valera en todo este pasaje traduce, haznos dioses. Pero como esa palabra también se aplica para Dios, pues puede ser que se esté bien traducido Dios. La cosa es que ellos están pidiendo que les haga un Dios, una imagen. Las frases, las palabras que el pueblo usan revelan un doble menosprecio. Primero un menosprecio por Moisés, pero luego un menosprecio por Dios. Observen, ¿cómo se refieren a Moisés? Le dicen, en cuanto a este Moisés, oiga, ¿este Moisés? ¿Qué hizo Moisés? Casi nada, ¿verdad? Casi nada. Este Moisés, y luego van a decir algo todavía peor. Dice, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto. Momento, señores. ¿Quién lo sacó de la tierra de Egipto? ¿Quién fue? No, para ellos fue este. Moisés, ¿no? Este era un pueblo temerario. Muestran una actitud de menosprecio con el siervo de Dios y con Dios. Y tenían menosprecio con Dios, que no tuviera menosprecio con su siervo, ¿no? Entonces, no solo nos sorprende que el pueblo tuvo el coraje de menospreciar a Dios y de pedir un ídolo. Lo que más nos va a sorprender en el relato es que Aarón y los líderes del pueblo consienten en el pecado. Porque dice el versículo 2, y Aarón les dijo, quitad los pendientes de oro. El verbo quitad, no sé cómo dice Reina Valera, no me acuerdo, la Biblia textual, apartad. La Biblia textual lo traduce así literal como dice el texto hebreo. Literalmente el verbo que está usando Moisés es arrancar, arránquense. O sea, por la forma en que responde Aarón, tal parece que Aarón no estaba muy contento, que él sabía que lo que le estaban pidiendo estaba mal. Como que Aarón les contesta con un sí de ironía. Oh, ¿quieren un Dios de oro? Arránquense los aretes y tráiganmelos para que se los haga. Suena como si él estuviera siguiéndoles el juego. Pero la intención que se ve es que el pueblo fue tan intimidante en la manera en que se acercó a Aarón, que Aarón terminó haciendo lo que ellos pidieron. Porque dice el pasaje allí: quítense los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Ahora quiero hacer una pregunta aquí: ¿de dónde sacaron las joyas los israelitas que eran esclavos? ¿De dónde? ¿Se acuerda alguien de dónde? ¿De dónde? ¡De Egipto! Pero no las sacaron de Egipto en última instancia. Dios se las dio. Desde el mismo momento en que Dios llamó a Moisés, en Éxodo 3, versículos 20 y 21, acuérdense por si no se acuerdan, y haré, Dios está hablando con Moisés en la zarza ardiendo. El Éxodo ni siquiera ha empezado. ¿Me están siguiendo? Esto es mucho atrás. Y Dios le dice: y haré que este pueblo halle gracia ante los ojos de los egipcios, y cuando ustedes se vayan, no se irán con las manos vacías. Dice el versículo siguiente, el 22. Cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondrán ¿sobre quién? Sobre sus hijos y sobre sus hijas. Así despojarán a los egipcios. ¿De quién era idea de bendecirlos? De Dios desde el principio. Y Dios se los cumple, porque en Éxodo capítulo 12, versículo 35, llegamos al momento cuando ese día que salen los israelitas se acuerdan de la orden de Dios y dice: los israelitas hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y de ropa. Y el 36 dice: y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. ¿De quién venía la bendición? Fíjense qué increíble historia. Dios, por puro amor, por puro afecto de su voluntad, decide enriquecer, bendecir a su pueblo, y nomás se aleja tantito de la vista de ellos, y el pueblo convierte la bendición de Dios en un ídolo. ¿Se pasará eso todavía? ¿Pasará que Dios bendice a su pueblo y luego su pueblo deja de poner sus ojos en Dios y pone sus ojos en la bendición y convierte la misma bendición que Dios le dio, la convierte en un ídolo? Sí pasa, hermanos. Sí pasa. Sí pasa. Algunos de ustedes y yo crecimos en ambientes muy pobres, donde a duras penas había que comer, que vestir. Y pasan las décadas y en su misericordia Dios nos ayuda a salir adelante. Nos provee de lo que necesitamos, nos bendice. Nos da carros, nos da casas, nos da edificios para congregarnos, nos da aparatos. Y muchas veces nosotros terminamos haciendo de esas bendiciones ídolos, ante los cuales nosotros nos postramos y a los que les atribuimos el éxito que hemos experimentado. Yo veo cómo es bien fácil para nosotros, cristianos de esta generación, muchas veces luchar contra la inclinación de nuestro malvado corazón de rendirle tanta... Nosotros a veces miramos a la gente que se postra ante ídolos y los criticamos, pero a veces nosotros nos postramos ante una nueva generación de ídolos, ante los dispositivos electrónicos. A veces gastamos horas y horas enfrente de estas cosas o de las redes sociales. No son ídolos tangibles, pero ¿alguna vez has gastado tanto tiempo en el Facebook, en las redes sociales, que después cuando te acuerdas dices: yo me había propuesto leer la Biblia y ya se me fue en estar curioseando ahí? O hay otros ídolos más sutiles. Les voy a dar un ejemplo. Al principio la iglesia cristiana en América Latina era débil, si se le puede llamar así. Eran pocos los creyentes, casi siempre eran rechazados, eran señalados como sectas, la gente, las comunidades les daba la espalda, era muy difícil ser cristiano. Pero las cosas empezaron a cambiar. Las iglesias empezaron a crecer. Y luego ya no solo hubo más cristianos que eran latinos, sino que empezó a haber líderes prominentes. Y luego surgió lo que algunos llamaron un despertar de la adoración y de la alabanza. Y Dios bendijo con dones a la iglesia. Les dio talentos y dones a algunos cristianos y empezaron a sobresalir. Con el paso de tiempo, algunos de esos dones se han convertido en tropezadero para los cristianos. Les voy a dar un ejemplo. Hoy en día a veces se organizan conciertos cristianos. Y para promocionar esos conciertos, hacen pósters y anuncios. Y obviamente, para que quede bien claro el mensaje de ese anuncio, se ponen con letras grandes, a quien se promociona en esos eventos. Normalmente, ¿a quién se promociona en esos eventos? ¿A quién? Al artista. ¿Qué pasaría si en algunos de esos pósters pusiéramos concierto de alabanza en honor de nuestro Dios? Y entonces los cristianos empiezan a ver, y esa es la pregunta que van a hacer. ¿Concierto? Y van a, ¿qué preguntan? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a cantar? O sea, como diciendo, ¿no leíste ahí que es concierto de adoración a nuestro Dios? Y dicen, ¿y quién va a estar? Pues Dios. No. O sea, ¿quién va a estar? ¿Va a estar Marcos Witt? ¿Va a estar Jesús Adrián Romero? ¿Va a estar? ¿Quién va a estar? ¿El grupo de alabanza de la Iglesia del Pueblo de Dios? Nah. Ni dice, ni el pastor nos echa porras, ¿verdad? Ustedes se ríen, hermanos. Ustedes se ríen. Así funciona. Les aseguro lo que quieran, les aseguro que si yo hago un concierto y digo ahí un concierto de alabanza para el Señor, vengan, gratis vamos a adorar al Señor el viernes fulano en la noche, y no pongo quién va a cantar, no vienen ni ustedes, ni todos ustedes vienen. Pero si yo le pongo ahí concierto con, y le pongo cualquiera de estos nombres famosos, y hasta cobro, hermanos, $50, $100, primeros filas, primeros 50, el VIP, $250. Es capaz que se agotan las entradas. Yo sé lo que les digo. Uy, ya se está poniendo atrevido. No, es que en serio. Ahora, vamos a hacer un lado los cantantes, los pastores. Vamos a tener una conferencia de lo que quieran. ¿Quién va a predicar? ¿Va a predicar? Entonces, si no hay un predicador famoso ahí, no. ¿Quién va a predicar? Luis Floriano, no. Hermano, ¿no son becerros de oro eso? ¿No es eso? ¿No era antes se trataba acerca de Cristo y de Dios? ¿Ahora hay que pagar para adorar a Dios? La Biblia dice que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que nosotros vamos por el mundo entero reclutando adoradores, y cuando llegan a la puerta de los eventos les cobramos. Y algunos de ellos ya no pueden entrar a adorar a Dios porque no pueden pagar la entrada. ¿No es eso absurdo? Nos da escándalo leer estas historias del pueblo de Israel haciéndose becerros de oro, pero nosotros, con las bendiciones que Dios nos da, ¿o qué? ¿Acaso no son dones que Dios les da a los que tienen dones para cantar? Nosotros tenemos un don aquí, un hermano que tiene un don para cantar, pero no te vamos a hacer becerro, compa. Porque nosotros estamos para poner las bendiciones a los pies del Señor, no para elevarlas y luego darles ofrendas y postrarnos ante ellas. ¿Qué les pasa? Entonces, nosotros debemos tener cuidado de no convertir las bendiciones que Dios nos da en objetos que compiten con la gloria de Dios. Y debe ser nuestra oración que en nuestras casas también eso sea combatido, porque nuestros hijos tienen las mismas luchas que nosotros, un corazón inclinado a las idolatrías. Aquí está el pueblo de Dios. Muy triste historia. Dice la Biblia ahí en el versículo 4, y él los tomó de sus manos, se va en serio Aarón, les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. ¿Cómo se disculpa Aarón? Ya no puede disculparse. Acepta las joyas que le traen, las funde, hace un becerro. Los becerros en aquellos tiempos eran símbolos de fortaleza, de virilidad. Se encontró un becerro hecho de metales preciosos con 1500 años de antigüedad en Filistea. En los tiempos de Moisés era costumbre entre los paganos esto. Dígame, ¿de dónde aprendieron, de dónde se les vino esa idea a los israelitas? ¿De dónde? De los vecinos, de en Egipto donde estaban, ¿no es cierto? ¿No estaba Apis, uno de los dioses egipcios, era un becerro? Traían, salieron de Egipto, pero Egipto seguía dentro de ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces dice el versículo 4, para acabarla, y ellos dijeron, ya no es solo Aarón, sino todos los ancianos de Israel, le dicen al pueblo, le dicen, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Imagínense. Ahora, acuérdense que esto que les estoy narrando, esto que les estoy describiendo, está sucediendo al pie del monte el Sinaí, mientras arriba del monte, en el mismo cerro, está Dios hablando con Moisés. Estos ilusos israelitas creen que Dios está tan ocupado que no se da cuenta lo que están haciendo. Me recuerda la historia del niño que iba a un colegio cristiano y a la mitad del colegio les daban refrigerio. Entonces, después de comer, le decían a cada niño, hagan una fila y agarren una cosa nomás, o agarran una manzana o agarran una galleta, pero no respetaban los niños. Así que la maestra cristiana se le ocurre una idea, agarra una hoja de papel y le pone, agarra solo uno, Dios te está viendo. Y dicen que Pepito hizo la fila y pasa y todos los niños haciendo fila y agarra una manzana y luego se va caminando y llega donde las galletas y agarra una galleta. Y el otro amiguito le dice, ¿qué no entendiste lo que dijo la maestra? Y dice, no te preocupes, Dios está viendo las manzanas. No se fija, está ocupado. Los israelitas creen que Dios está tan ocupado, tan distante allá, que ya lo que ellos hagan, hasta se autoconvencen de que lo que van a hacer es en honor de Dios. Porque los líderes de Israel le dicen a los israelitas, pues este es tu Dios, pues que te sacó de Egipto. Y Aarón propone, versículo 5, cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Y Aarón hizo una proclama diciendo, mañana será fiesta ¿para quién? Ah, según él, para el Señor, ¿no? Ahora este nuevo merequetengue que se arman los israelitas, es en honor de Dios. Hermanos, estamos llenos en la cultura latina de ceremonias y festividades religiosas. Según el pueblo, ¿en honor de quién son? De Dios, ¿no es cierto? De Dios. ¿En realidad Dios quería esto? Dios no quería esto. Debemos tener cuidado que las fiestas que nosotros hacemos en honor de Dios, en verdad son fiestas que le honran según Él, no según nosotros. Y dice el versículo 6, fíjese bien, cuando se trata de hacer las pachangas, decimos en México, las fiestas al gusto del pueblo, aunque agarren a Dios de pretexto, mire qué buenos son, en el versículo 6, se levantaron, ¿a qué horas? Temprano, ¿verdad? ¿Y qué le ofrecieron? Holocaustos, ¿y qué le trajeron? Ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. El verbo regocijarse, saac en hebreo, significa reírse, es de donde viene la palabra Isaac. Es el mismo verbo que se usa en Jueces capítulo 16, versículo 25, cuando se habla que Sansón, quien había quedado ciego por andar de mujeriego, y terminó como un esclavo en medio de los filisteos, y un día aquí dice que los filisteos hicieron un festival en honor de su Dios, y estaban ellos adorando a su Dios pagano, y se les ocurre esta maravillosa idea, y dice el pasaje en Jueces 16:25 que dijeron los filisteos: tráiganse a Sansón para que nos divierta. Este tipo de festividades, de burlas, se caracterizaban por haber abuso de alcohol y muchas veces terminaban en orgías. El pueblo de Israel agarra a Dios de pretexto para desenfrenarse. Es tan claro porque las palabras que se usan en este mismo capítulo para referirse a lo que ellos estaban haciendo, observen cómo las denominan. En el versículo, ahí mismo en Éxodo 32, Dios va a decir de ellos en el versículo 7, el pueblo se ha corrompido. Miren, cuando una persona viene de un trasfondo pagano y se convierte al Señor, y cuando mucha gente se convierte al Señor, uno debe de ser cauteloso, especialmente cuando empieza una nueva iglesia. Porque la gente nueva viene a Cristo y está llena en su mente y en su corazón de muchas costumbres paganas. Y si uno se deja llevar por lo que dice la mayoría, uno termina de idólatra, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, aunque conocimos el Evangelio y nos convertimos a Cristo, en los primeros meses o años de nuestra vida cristiana, todavía veníamos con preguntas: oiga, ¿y tendrá algo de malo? Y luego decíamos, queríamos seguir practicando algunos de los ritos que nosotros practicábamos. No se nos hacía nada de malo, porque en nuestra ignorancia no sabíamos distinguir entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira. ¡Qué importante! Ahora, no es de extrañarnos que el pueblo de Dios se confunda. Lo que nos extraña de esta historia es que Aarón y los líderes de Israel consintieron con el pueblo. Eso es lo que da terror. Bueno, el pueblo es el pueblo, ¿no? Pero cuando los líderes, en lugar de estar de acuerdo con la palabra de Dios, se ponen de acuerdo con los caprichos del pueblo, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¡Qué triste historia! Aarón y los ancianos de Israel terminaron haciendo lo que el pueblo quería. Vamos a ver la respuesta de Dios, versículo 7. Entonces el Señor habló a Moisés: desciende, ¿qué palabra dice enseguida? Pronto. Desciende pronto porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido y Dios se deslinda del pueblo de Israel. 15 veces en el libro del Éxodo hasta este momento Dios dijo: mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo. Y ahora Dios dice: Moisés, tu pueblo. Baja pronto porque tu pueblo. Cuando tu hijo saca un diploma, ¿qué dices? Ese es mi hijo. Pero cuando te llaman de la escuela para darte la queja, vas y le dices: hoy ve a ver lo que hizo tu hijo, ¿verdad? Versículo 8, bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Literalmente la palabra se han desviado es cortaron, quebraron mi pacto. Eso es lo que está diciendo. Quebraron el pacto que hicimos bien pronto. Pronto lo quebraron. Observen las palabras que va a usar Jehová, Dios Yahweh, en el versículo 8 dice: se han hecho un becerro, han hecho, el verbo hebreo es asá. Ahorita le voy a decir por qué hago esa observación. Y luego hizo: se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Lo han adorado. Esa palabra que se usa ahí también, han adorado, literalmente se han inclinado, el verbo shakaj en hebreo. Ya se usaron. Los israelitas, cuando oyeron estas palabras en hebreo, inmediatamente se fueron a la vez anterior que estas palabras se usaron en hebreo, y fueron en Éxodo 20, versículo 4 y 5, donde Dios había dicho, no sé si están por ahí, pero Dios había dicho: no te harás imagen, es ese verbo, no te harás imagen, y luego dice: ni te inclinarás ante ella, es ese mismo verbo. Y Jehová está diciendo precisamente lo que les dije que no hicieran, ante lo que les dije que no se inclinaran, precisamente eso es lo que hicieron. De hecho, en Éxodo 20, versículo 23, el Señor le había dicho a Moisés de manera resumida, escuchen, se los leo. Éxodo 20, 23 dice: no haréis junto a mí dioses de plata ni dioses de oro. No os los haréis, no van a hacer eso. ¿Y qué es lo que hizo Israel? Precisamente eso. Precisamente eso. Dios sabe, Dios sabía cuando los israelitas habían pecado y le dijo a Moisés, baja pronto, porque estos hicieron quebranto de la ley que les di. Y entonces Dios le hace una oferta bien interesante a Moisés, versículo 9. Seguimos en Éxodo 32. Y le dice, el Señor dijo a Moisés, he visto este pueblo y aquí es pueblo de dura cerviz. Diga, dura cerviz. Dura cerviz. ¿Qué es cerviz? Cuello. De cuello duro. ¿Qué significa esa frase? Esa frase alude a la agricultura. A la agricultura. Era poner animales en la yunta para sembrar. Un animal dócil se dejaba poner la yunta, era de cuello blando, pero un animal de cuello duro, necio, daba cornadas, no doblaba el cuello, doblaba el cuello para arriba y no se dejaba poner eso. Daba coces. Era una forma de decir rebeldes, insubordinados, no se dejan dirigir. Esta misma frase la va a usar siglos después Esteban. Ahora les recuerdo. Aquí estamos al final del Éxodo. Siglos después, Esteban es el primer mártir cristiano. En Hechos capítulo 7 dice la Biblia que un día Esteban se para y le está hablando a los israelitas, a los judíos, siglos y siglos después, y empieza a contarles toda la historia de Israel. Y cuando Esteban pasa por el capítulo, en el capítulo 7, en el versículo 39, Esteban va a decir esto, escuchen. Al cual, este está hablando con los judíos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron y en sus corazones desearon regresar a Egipto. Versículo 40. Diciendo a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya pasado. ¿Se dan cuenta de lo que está hablando Esteban, verdad? Está hablando de este evento. Ahora, regrésate al versículo anterior otra vez, por favor. Quiero que presten atención en esta frase. Fíjense dónde está el problema de los israelitas. Dice, en sus corazones desearon regresar a Egipto. ¿Qué había en el corazón de los israelitas ahí en el monte del cerro? ¿Qué querían ellos en su corazón? Regresarse a Egipto. Ellos querían, ellos amaban el mundo. Ellos se cansaron de la incomodidad del desierto y apenas llevaban unos meses. Ellos en su corazón, ¿qué querían? Volver atrás. Aquí mismo Esteban cierra su sermón en el versículo 51, vuelve a hablar del asunto de la dureza de cerviz y del corazón, observen. Y ustedes que son tan tercos e incircuncisos de corazón, fíjense lo que está diciendo, de corazón, dice, y de oídos resisten siempre al Espíritu Santo como lo hicieron sus padres, así hacen también ustedes. Ser terco. Literalmente el texto dice, duro de cerviz, lee la Reina Valera. Entre los israelitas, esto es lo que estaba pasando, escuchen bien. Entre los israelitas que salieron de Egipto, dice Éxodo capítulo 12, versículo 38, que se les agregó una multitud mezclada, por ahí debe estar. Subió también con ellos una multitud mixta. No solo salieron israelitas que creían en Jehová de Egipto, sino que otros al ver los milagros dijeron, vámonos con ellos, mira, hasta le están dando joyas y le están dando alhajas y mira qué milagrotes hizo Dios, vámonos con ellos. Pero cuando la cosa se empezó a hacer tarde, incómoda, esta multitud mixta, los mismos que en Números 11, versículo 4, la Biblia de las Américas la llama el populacho, o la Biblia textual la llama la chusma. Dice, el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Muchos de los fracasos que el pueblo de Dios experimentó en el desierto, lo que Moisés está tratando de decirnos es, fue por la influencia de los falsos convertidos que se revolvieron con ellos, que no aguantan caminar con Dios cuando vienen las pruebas, entonces se quejan e influyen en el pueblo de Dios y lo conducen a pecar. ¿Cómo se explica uno que los israelitas terminaron adorando un becerro de oro al mismo pie del monte? Porque los que traían Egipto en su corazón, donde adoraban al becerro, se les ocurrió esta idea. ¿Acaso habrá entre el pueblo de Dios gente que profesa ser creyente, pero no lo es? Sí hay. Jesús dijo siempre, dijo, en el trigo hay cizaña. Los apóstoles decían, peligros de los falsos hermanos. Pedro dijo en su segunda epístola, hubo falsos profetas entre el pueblo, también habrá falsos profetas entre vosotros. Falsos apóstoles los llama Pablo en 2 Corintios 11. Falsos, falsos. Y algunos de ustedes ya se están volteando a ver unos a otros diciendo, ¿seré yo? Espero que no. Pero debemos tener cuidado nosotros. Porque si nosotros nos descuidamos, la gente que tiene a Egipto en su corazón se va a quejar y va a influir en el pueblo de Dios. Por eso se necesita un pueblo sabio que ame a su Dios y no se incline a favor de las cosas de Egipto que simboliza el mundo. Y líderes fuertes. Y aquí es donde vemos el ejemplo de Moisés para terminar. Bueno, Dios le hace la propuesta a Moisés, le dice, he visto este pueblo, dice el versículo 10, déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, mas de ti yo haré una gran nación. Mira qué tentadora oferta. ¿Qué harías tú si te dijera Dios, sabes qué, mujer de Dios, este panzón no sirve más que para puras vergüenzas, déjate, te hago viuda y te voy a traer un galanazo, así bien fuertote, bien responsable, ojo azul, trabajador, heredero de una milloneta, mira. ¿Y qué diría? Bueno, ya que insistes. ¿Qué harías tú si Dios te ofreciera algo así? Resignarte y decir, bueno, pues ya. Y además ya tiene papeles, ¿verdad? Fíjense lo que Dios le está diciendo a Moisés. ¿Sabes qué, Moisés? Ya estos ya sé que son rebeldes. En el versículo, no sé si observaron, pero dice, este pueblo es de dura cerviz. He aquí, dice, he visto. Dice, yo ya vi, yo ya les vi el corazón. Ya sé cómo son. Pero lo sorprendente, y es la última parte del mensaje, es cómo Moisés va a reaccionar. Y dice el versículo 11, a partir de ahí. Entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo, Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra? Y luego que dice, tu pueblo. Y en el resto de los versículos, 5 veces Moisés le va a recordar a Dios, es tu pueblo, no lo desconozcas, es tu pueblo. Y luego le va a recordar lo que Dios hizo por su pueblo, ahí mismo en el versículo 12. Porque han de hablar los egipcios diciendo, con malas intenciones los ha sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo, una vez más. En el versículo 11 dice, tu pueblo que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. Dios le dice, es tu pueblo y tú lo sacaste. Yo no lo saqué ni son mi pueblo. Es tu pueblo, Dios, y tú lo sacaste. Y luego Moisés va a interceder por Israel de una manera que tú y yo debemos aprender. Cuando tú veas a tus hijos portarse rebeldes con Dios, cuando tú trates de hacer las cosas bien y tu esposo no quiere agradar al Señor, cuando tú trates de hacer las cosas bien y tu esposa no quiera responder, aprende de Moisés. Moisés va a interceder por su pueblo, pero no va a apelar ni a los méritos de Israel, ni a los méritos suyos. Moisés va a apelar a dos cosas infalibles. En primer lugar, va a decir, Señor, Señor, les dice, si tú los exterminas, todas las naciones van a decir que tú los sacaste a ellos con malas intenciones. Y tú y yo sabemos, Dios, que tú eres un Dios bueno. Tú eres famoso, Dios, por ser bueno. ¿Qué está apelando Moisés en su intercesión? El carácter de Dios, la naturaleza bondadosa de Dios. Segunda cosa a la que va a apelar Moisés en su oración, versículo 13. Y tus pactos que hiciste con Abraham y con Isaac, y tus promesas que le hiciste a Jacob, ¿no dijiste que de ellos ibas a hacerte un pueblo? Tus promesas, tú eres famoso por ser fiel a tus promesas, a tus pactos, Dios, tu fidelidad, tu bondad, Dios, tu renombre, tu fama, tu fidelidad a tu palabra fiel. Toda la intercesión de Moisés gira alrededor de Dios, de su carácter, de su bondad, de su fidelidad. Ni una sola petición de Moisés fue a causa del mérito de él o del mérito de Israel. Dijo, por quien tú eres, Dios, tienes que ayudarlos por quien tú eres. Por lo que tú has dicho, por lo que tú has prometido, tú dijiste, no fue Abraham, tú hiciste una promesa para ellos, Dios. Y una forma maravillosa, dice el versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Fíjense lo que dice ahí. Dice, como diciendo, dice el Señor, le dice a Moisés, sí es cierto, yo soy así. En honor a mí, concedido. Ya los iba a exterminar, pero tienes razón. Mi nombre me importa entre todas las naciones. Soy un Dios bueno, soy un Dios fiel. Yo prometí y yo voy a cumplir. Se ocupan de líderes que se paren en la brecha a hacer algo por el pueblo. Ay, pastor, mis hijos se están apartando del camino. Pues póngase a orar. Usted póngase a orar, usted abre su Biblia y usted empieza a orar en base a las palabras y a las promesas de Dios. Y usted conoce a su Dios y clama con base en el carácter de Dios. ¿Y usted no me va a ayudar a orar, pastor? Pues sí, yo le puedo ayudar, pero ¿quién como tú? ¿A quién le dio Dios los hijos primero? Pues a los padres, ¿no? ¿A quién le dio Dios los alumnos? A sus maestros. ¿A quién le dio Dios las ovejas? Pues a los pastores. Todos nosotros, en mayor o menor grado, podemos hacer algo cuando vemos que el pueblo se empieza a desviar. Podemos clamar a nuestro Dios, pero tenemos que clamar como funciona con Él, apelando a su fidelidad, a su bondad y a su renombre. Porque si hubiera sido por Israel, pues los destruye. De hecho, la última parte del capítulo, si ustedes se fijan, eso es lo que precisamente sucede. Moisés no solamente intercede ante Dios por el pueblo, sino que por último desciende y confronta al pueblo. Los confronta. Moisés no se hace de la vista gorda. Observen conmigo ahí, versículo 15. Pero antes de leerlo, miren, no hay un cuadro más hermoso en todo este capítulo que nos deja ver a Cristo como es Moisés intercediendo por los pecadores. Moisés es un perfecto cuadro de lo que Cristo hace con cada uno de ustedes y conmigo cada vez que somos infieles. Hacemos enojar a Dios por nuestros pecados y no viene Moisés. ¿Quién viene? Según Hebreos 7:25, dice Hebreos 7:25 que Cristo vive para interceder perpetuamente por los que se acercan a Dios a través de Él. Eso dice. Él vive perpetuamente para interceder por ellos. Gracias a Dios por Cristo. No tenemos a Moisés como intercesor, hermanos. Tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo. Y Moisés desciende, volviendo a Éxodo 32, en los últimos versículos, versículo 15. Entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las dos tablas del testimonio en su mano. Tablas escritas por ambos lados, por uno y por otro estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, hay gritos de guerra en el campamento. Pero él respondió, no es ruido de gritos de victoria, ni es ruido de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto. ¿Cuál ruido de guerra, Josué? ¿No oyes los mariachis? Sí será. Sucedió que tan pronto Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, ¿qué dice que le pasó en su corazón? Se encendió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. ¡Qué bárbaro, Moisés! Baja Moisés y ve el desorden y se enciende la ira de Moisés y agarra las tablas y ¡zas! Las hace pedazos. Moisés estaba haciendo visual lo que el pueblo de Dios había hecho con el pacto. ¿Qué había hecho el pueblo de Dios con el pacto? Lo había quebrado. Y las tablas eran las tablas del testimonio. Moisés las quebra para que ellos vieran de manera visual lo que acababan de hacer, quebrantar el pacto con Dios. Y sigue diciendo el texto. Y tomando el becerro que habían hecho, miren, si Aarón estuvo confundido, Moisés no está confundido. Ya me imagino Moisés metiéndose en medio de ese tianguis, de ese mercado. ¡Órale, quítense de aquí, órale! Y llega y tómale un patadón al becerro. Ahorita les voy a demostrar lo que hace este becerro por ustedes. Y tómale un patadón al becerro. ¡Tráeme una vez! Y le empieza a echar leña encima. Y órale, hasta que la hizo derretir. Y ¡tac! Y uno se la agarró a martillazos. ¡Toy! ¡Tráigamela! ¡Tráigame el garrafón! Dice porque lo llevó a la fuente del agua, la hizo polvo, la revolvió con agua y órale a tomar todos. No, nos ofendes, eso es asqueroso, es humillante, eso es lo que tienen que entender. Esto ha sido algo asqueroso delante de Dios, algo humillante, es una vergüenza para ustedes lo que hicieron. Moisés no está confundido, está indignado. Sí hay espacio en el reino de Dios para la indignación. Y Moisés demuestra su indignación y les hace ver lo repugnante de sus acciones a los israelitas. Pero por lo que vemos en el texto, hubo algunos que eran tan temerarios, tan... ¿Alguna vez viste un borracho que está hasta las canicas? ¿Que ya no razona? ¿Sigue haciendo tonterías en su borrachera? ¿Sigue haciendo payasadas? ¿Sigue haciendo una vergüenza para su familia? Parece que algunos del pueblo de Israel llegaron a ese límite. Porque el texto sigue diciendo... Después de que Moisés hizo eso, dice el 21, entonces dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? Ahora se va con Aarón y va a confrontar a Aarón. Observe lo que le dice, este pecado es un gran pecado, Aarón. No es cualquier pecado, es un gran pecado. Y vamos a ver cómo se justifica Aarón. Ay, Aarón, 22. No se encienda la ira de mi Señor, tú conoces el pueblo que es propenso al mal. ¿A quién le está echando la culpa? El pueblo es muy pervertido, Moisés. Y luego dice, no, la otra se la va a aventar así de película. Me dijeron, 23, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos que le haya acontecido a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Y yo les dije, el que tenga oro, que se lo quite. Que se lo quite, y luego dicen, y me lo dieron, lo eché al fuego y salió este becerro. Pues yo, ahí llegaron, ahí estaron los aretitos, ahí está, mira, la primera comunión de mi niña, la crucecita, ahí está, mira, la argollita. Ah, bueno, y yo la aventé al fuego y, ay, que sale un becerro. Yo creo que Moisés se le quedó viendo, así como con ganas diciéndole, salió un becerro. La forma en que Moisés estructura la pregunta, ¿qué mal te ha hecho este pueblo? ¿Para qué has hecho eso? Da a entender que Moisés percibió que hubo presión sobre Aarón. O sea, ¿qué hicieron para convencerte, Aarón? Pero de todos modos, Aarón se justifica. Y finalmente, Moisés dice en los últimos versículos 25, y viendo Moisés al pueblo, ¿cómo? Desenfrenado. Oigan bien lo que está pasando aquí. Moisés ya bajó, tumbó el becerro, lo molió, lo dio a tomar a muchos. Está confrontando públicamente a Aarón y todavía hay unos descarados que estaban en el borlote, como dicen en el rancho. Oye, ya llegó Moisés. ¡Ah, me vale, síguele! Andaban en la parranda. Ahora Moisés no solo... va a destruir el becerro, sino que Moisés va a ejecutar disciplina entre el pueblo. Y Moisés se para y dice, todos los que estén por Dios, vamos a hacer una limpieza ahorita. Dios me dijo que vamos a acabar con este pecado. Todos los que estén por Jehová, vénganse para acá. Agarren su espada, tráiganse la espada. Ya todos cuando oyeron eso dijeron, ¿qué va a hacer? Tráiganse la espada, todos los que estén por Dios, ya estuvo aquí. Si estaban confundidos con Aarón, basta ya. Todos los que estén del lado de Dios, para acá, ahorita. Y con toda espada. Y otros seguían en la parranda. Ay, Moisés, ¿qué nos va a hacer Moisés? Y dice que manda a traer y que se vienen todos los levitas. Se vienen los levitas. 27, así dijo el Señor. Dios de Israel, póngase cada uno la espada sobre su muslo y pasad y repasad por el campamento de puerta en puerta y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su vecino. Y los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés y cayeron aquel día, ¿cuántos? 3,000 descarados le habían seguido. Ah, sí, pues vayan detrás de ellos. Imagínense esa masacre. Sí, en el pueblo de Dios hay espacio para la disciplina. Y 3,000 personas pagaron con sus vidas el descaro y la persistencia de su idolatría. Triste historia. Finalmente, Moisés le hace ver al pueblo la gravedad de su pecado en el versículo 30. Sucedió al día siguiente que Moisés dijo al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado. Yo voy a subir al Señor, quizás pueda hacer expiación por vuestro pecado. Y del versículo 31 al 35, Moisés vuelve a interceder. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo: ay, este pueblo ha cometido un gran pecado. Se ha hecho un dios de oro. Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado. Y si no, bórrame del libro que has escrito. Este Moisés es muy atrevido porque le da una orden a Dios. Pero Dios prontito lo va a poner en su lugar. Dice el versículo siguiente: el Señor dijo a Moisés: al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Voy a explicar rápidamente qué es eso de borrar del libro. Porque algunos creen que hay personas que pueden perder la salvación. Según el Salmo, el libro del que Moisés está hablando se llamaba el libro de los vivientes. Lo que Moisés está diciendo es esto. Moisés le está diciendo a Dios: Dios, yo te pido que los perdones, quítame a mí la vida. Bórrame a mí de tu libro. Está diciendo es: yo me muero en lugar de ellos. Y lo que Dios le está diciendo a Moisés, se va a morir el que se tiene que morir. No está hablando de que tu nombre ya está escrito en el libro de la vida del Cordero, pero yo doy mi salvación para que se salve el otro. Bórralo, bórralo. No, Moisés no está hablando de eso. ¿Me entienden? Moisés está hablando de dar su vida para que no mueran los culpables. Y Dios le está diciendo: no. Cada quien va a recibir las consecuencias de sus propios pecados. Eso es lo que le está diciendo. Y termina diciendo ahí en el versículo 34: pero ahora ve, conduce al pueblo a donde te he dicho. ¿Saben lo que acaba de decir Dios? Ratifica su promesa: los vas a llevar a la tierra prometida. No los he desechado, voy a cumplir lo que dije que iba a hacer con ellos. Los vas a conducir, mi ángel irá delante de ti, mas el día que yo los visite, los castigaré por su pecado. Y el Señor hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro que Aarón había hecho. Probablemente alude a una plaga final que Dios dejó sentir en medio del pueblo y otros cuantos murieron por ese pecado. Es una historia tremenda que nos deja a nosotros una gran lección. ¿Por qué Dios adoptó? ¿Por qué Dios adoptó a un pueblo que sabía que le iba a ser infiel? Por la misma razón que Dios nos adoptó a muchos de nosotros. Para dejar ver su gloria, nada más. No fue por méritos nuestros, sino es porque a través de su gracia, Dios, cuando nos perdona y nos salva, a pesar de que no lo merecemos, Dios deja ver que es solamente por su amor infinito, por su bondad, no por nuestros méritos, porque el amor de Dios es muy grande. El pueblo peca por su inmadurez, por la debilidad de sus líderes y por la influencia de los falsos creyentes que están infiltrados. Dios no ignora el pecado, más bien manda a sus siervos a que actúen en contra del pecado. Y ante el pecado, los líderes maduros deberían ocuparse en interceder por el pueblo y confrontar al pecado. Cristo nos enseña que somos susceptibles de caer. Él nos manda arrepentirnos y con su intercesión nos puede perdonar. Dice las Sagradas Escrituras en 1 Corintios 10. Esas cosas les acontecieron a ellos, a los israelitas, para que nosotros aprendamos a no cometer inmoralidades como ellos cometieron inmoralidades y a no ser idólatras como ellos fueron idólatras. Y así empieza a decir el apóstol Pablo y termina diciendo: por eso, el que piense estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. ¿Hay iglesias que han cometido el pecado de idolatría? ¿Ustedes qué piensan? Sí. Sí, hay iglesias que han cometido el pecado de idolatría. ¿Hay iglesias que no han cometido el pecado de idolatría? Sí, sí, hay iglesias que no han cometido el pecado de idolatría. ¿Hay iglesias en donde se ha cometido el pecado de la inmoralidad sexual públicamente? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Hay iglesias en donde no se ha cometido el pecado de inmoralidad públicamente? Sí. Nosotros vamos a escoger de qué iglesia va a ser la nuestra. ¿Una iglesia que aprende del pueblo de Israel para no repetir los mismos errores? ¿O una iglesia que vuelve a repetir los mismos errores abusando de la gracia de Dios? Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a ser una iglesia santa. Oremos. Señor, esta es una historia muy escalofriante que nos hace recapacitar en nuestra manera de vivir. Si entre nosotros hay algunos que pecan y no se han arrepentido, Señor, por favor, concédenos el arrepentimiento. Si entre nosotros algunos persisten en pecar, por favor, Señor, purifica tu iglesia, ayúdanos. En tu misericordia, a refugiarnos bajo tu perdón mientras hay tiempo. Señor, te damos gracias por tu gran amor, por tu amor bondadoso y por tu fidelidad a tus promesas, que es la que nos ha librado tantas veces de la disciplina. Guárdanos, Señor, de ser gente de un corazón torcido, endurecido, que no se convierte. Y oramos por nuestros hijos y nuestras hijas, que también lleguen a conocer tu salvación genuinamente. En nombre de Jesús, amén.